podido darle a la familia de Miguel Bru, en este caso, una respuesta sobre dónde está el cuerpo de Miguel, además no pueda conservar el expediente, no pueda evitar que alguien en búsqueda de proteger asesinos o desaparecedores de personas se robe el expediente de una fiscalía. Después de hacer esta entrevista, en el mismo programa, en Desde Afuera, charlaron sobre la causa de Ezequiel Ábalos y también se encontraron con que la hermana les contó que se había perdido el expediente. Es decir, que además es algo repetido, no es un hecho aislado lo que habría sucedido con el expediente de Miguel Bru, porque hasta hoy, por lo menos, hasta ayer a la noche, cuando fue esta charla, no habían tenido en la asociación Miguel Bru ni directamente Rosa, su mamá, novedades acerca de este asunto. Sin dudas, gravísimo, sin dudas. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos.